Fin de semana quiere decir esparcimiento, recreación, salir un poquito, ¿por qué no? Y si hay una actividad muy buena, muy copada, es el cine. Me gusta, me encanta el cine, sí. Bueno, como te digo, una actividad bastante copada y vuelve la semana itinerante del cine, en este caso francés. Bueno. Yo sé que ellos están mucho con esto, ¿no? Con el francés, hace una semanita estuvieron con el cine alemán, así que son propuestas muy buenas, pero bueno, del 13 al 17 de octubre en el cine Millennium de nuestra ciudad va a estar la semana itinerante del cine francés. Y para que nos cuente sobre esta propuesta, y bueno, también quiero charlar un poquito con él porque siempre es un placer conversar con él al aire, ya está en línea con nosotros Walter Herige, dueño de la sala de cine Millennium. Hola Walter, ¿cómo estás? Gaby Torres, Eli López y equipo te saludamos. Un gusto enorme, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. ¿Vos? Bien, por suerte. Sí, la verdad que es esta semana el cine francés ya es como un clásico en la ciudad, se lleva 21 años. Sí, desde el viejo cine Don Bosco, fíjate vos que... Tal cual. Se venía realizando así siempre sobre esta época del año, y es itinerante porque en realidad recorre todo el país. Se presentan distintas alianzas francesas de distintas provincias, presentan estas propuestas que en realidad son películas que por ahí no pasan por los circuitos comerciales, son muy difíciles por ahí de ver en los cines. Sí. Así que es una linda posibilidad de ver el nuevo cine francés, reciente, digamos. Son la película que vimos anoche, por ejemplo, vino de ganar el premio César, que es como un Martín Fierro para ellos, un Oscar, a mejor película en 2021, o sea, el año pasado, así que son recientes. Y la particularidad que tienen, como además de ser películas que no están estrenadas, muestran algunas cosas que son sorprendentes. Miren, la de dentro de un ratito, que se llama Simpatía por el Diablo, muestra cómo funciona, cómo es un corresponsal de guerra. Es así, ¿vieron? Esa que temática ahora, es buenísima. Claro, y vos sabés que, viste que ahora nosotros vemos en la tele con la guerra de Ucrania en forma permanente el tema de las noticias que nos llegan con estos corresponsales de guerra. Esta es la historia de uno recontra conocido de Francia y de otros lugares así francófonos. Y lo que tiene es que cubrió la guerra de los Balcanes 1992 entre serbios y bosnios, una guerra espantosa. Y muestra ese entretelón, hasta dónde se involucra un periodista cuando tiene que cubrir una noticia. ¿Y qué noticia manda el mundo? Tal interesantísima, ¿viste? Sí. Porque vos decís, más allá del horror que significa una guerra, ¿cómo funciona esta gente? Porque es el que más o menos te va a llevar a vos a informarte de lo que está sucediendo. ¿Y hasta dónde se involucran? Porque vos decís, el dolor, ¿te llega o no te llega? Decís las cosas como te parece, decís las cosas de forma superficial, te involucras con el pueblo, ¿viste? Es fantástico como han hecho esta película. La verdad que hay algunas, hay otras que muestran mucho la realidad de Argelia, por ejemplo. Argelia hace muy poco que en realidad se independizó de Francia. Y hay dos películas que muestran eso, de Nuestros Hermanos Heridos, se llama una que es con la que cerramos, muestra la lucha por la independencia en el 56, hacían atrocidades, miren, no sé si son presidentes o primeros ministros los de Francia, pero el último que tuvo hizo un perdón así a nivel como los papas, ¿viste? Un perdón por todas las masacres que habían hecho con los argelinos durante años, porque en el 56 todavía usaban la guillotina contra los que se animaban solamente a gritar que querían en un estado independiente, una cosa espantosa. Sí. Y papicha le dicen en Argelia a las chicas, a las adolescentes que le gustan vestirse a la moda o salir y divertirse. Papicha, que la hablamos el domingo, muestra también una realidad de Argelia, pero de los 90, con una guerrilla interna, y estas papichas que tratan solamente de seguir sobreviviendo y haciendo cosas que tienen que ver con una forma distinta de ver la vida, ¿no? Esa lucha juvenil por ahí como para decir, bueno, no me importan los balazos, vamos a hacer cosas para seguir adelante, para buscar felicidad, para unirnos. Así que muy linda película también. La así verdad que sí. La verdad que sí, Walter. Para... Muy buena propuesta, porque aparte es como vos decís, ¿no? A mí la que me había llamado la atención era la que estabas relatando vos del periodista de guerra, ¿no? Obviamente, sí, por mi profesión y hablar, pero también pensaba en Papicha, ¿no? Y lo, claro. lo llevaba también a Argelia, claro. Digo que sí, dependían de Francia en su momento. Y tremendo, es interesantísimo sí. para ver la cultura, ¿no? Cómo son exacto. ellos en el día a día también. Sí, exactamente. Y todas esas cosas que por ahí, claro, uno dice de Francia, qué país y qué sé yo, pero bueno, han dejado un tendal de muertos alrededor que tiene que ver con estos estados que fueron ocupados y que en realidad tardaron muchísimo tiempo en independizarse. Así que está muy bueno para ver. Ah, y hay una re gautita también que está el sábado, que se llama Gaspar va a la boda, que muestra es una historia de amor y qué sé yo, pero lo que tiene de interesante es que es una familia que tiene uno de los últimos zoológicos privados de Francia. Mira vos. Así que, viste, están hablando y tienen situaciones así románticas y hay jirafas y hay eso. Así que está muy interesante también. Bueno, eso termina, está hasta el lunes. Eso está coordinado con el Instituto Francés de Argentina, la Alianza Francesa de Santa Rosa, y todos los... La entrada tiene una bonificación linda, una entrada de 450 para disfrutar esta semana. Sí, sí. La verdad que está bueno porque, bueno, es otra manera de ver otros cines. El cine internacional es digamos, lo que no estamos acostumbrados. Uh-huh. Está bueno ver otra manera. Y bueno, y ahí va mi pregunta, que vos también lo mencionaste. ¿Cómo fue el tema del trabajo de la articulación con la Alianza Francesa y todo y demás? Sí, vos sabés que es un trabajo muy interesante que hace este Instituto Francés de Argentina de hace 20 años, en realidad. Y es una coordinación que hace con las alianzas de cada lugar y además las alianzas con las salas de cine. Y ahora, bueno, en el medio de la pandemia nosotros armamos una asociación civil pampeana de cine para en realidad venir a acomodar un poco muchos de esos trabajos que veníamos haciendo desde el viejo Don Bosco, desde las proyecciones para escuelas, los trabajos que se hacen con cine y vínculos, cine y bullying, y también para trabajar otras culturas. Y esta asociación también nos permitió armar todo tipo de alianzas que son muy buenas para no solamente por lo educativo, lo cultural, sino también como entretenimiento. Entonces estos trabajos coordinados son muy buenos. A mí me dan mucha felicidad porque una asociación como esta permite por ahí que haya chicos que no han venido nunca al cine que la movilización de venir y de compartir con otros una sala de cine, una película que les llega, sirve después para un trabajo enorme que hacen en la aula. ¿Saben que hemos recibido por ahí hasta de profesoras de dibujo, maestras de dibujo de colegios, trabajos que nos traen de los alumnos? Porque nunca me dibujaron un árbol y después de venir a ver la película dibujaron toda la película. La movilización es impresionante. Es lo que logran estos ambientes culturales. La verdad que sí, la verdad que sí. Tanto el teatro, los recitales, todo eso, en donde vos te armás como una comunión con el otro. Sí. Totalmente de acuerdo, iba justamente a comentarte eso y que me digas y que nos cuentes también cómo lo ves al cine post pandemia, ¿no? Porque viste que ahora, bueno, con todo esto de las plataformas, del streaming y qué sé yo, es complicado, me imagino, para ustedes. Fue muy complicado al principio salir de esta cuestión de la pandemia y sobre todo porque también nosotros habíamos perdido en el medio el cine Amadeus, que era como una especie de cine club en donde incluso había una franja etaria, los mayores de 50 que tenían un lugar de encuentro casi, porque el jueves de cine o los jueves las películas de los domingos, por ejemplo, eran de un público extraordinario. Y recién este año, a partir de películas con gran éxito como 30 noches con mi ex, la comedia de Diane Suar, o Argentina 1985, que es un éxito extraordinario en la ciudad, han vuelto, y es algo que nos da muchísima alegría porque y que la gente vuelva a compartir un ámbito cultural es maravilloso. Y lo que sucede también es maravilloso, porque esta película lo que tiene también, además de cómo llega a la gente, es el aplauso final, el aplauso al medio. Hay gente que grita en el medio de la película y es aplaudida. Son cosas que son realmente muy emocionantes. Y ahí te das cuenta que más allá de que vos tengas las 9 plataformas de streaming que puede haber dando vueltas y las 22 que van a venir el año que viene, la gente necesita a la gente. Y lo que se logra en una sala de cine, en un teatro, en un recital, es una cosa que no tiene precio. Totalmente de acuerdo. Y más allá de que el streaming te viene bien, las series las vas a seguir, va a haber series toda la vida y son cosas fantásticas como para que uno lo haga disponiendo de su propio tiempo. Esa salida para compartir emociones con otra gente, yo creo que no se va a perder por muchísimo tiempo. Claro, creo que ahí está la palabra, el tema de compartir emociones, que eso es lo que provoca el cine. Es todo un ritual, ¿viste? Claro. Cada vez que proyectás ir al cine, sí, qué sé yo, a mí me genera otras ganas, otra predisposición, ¿viste? Sí, más si entro al milenio y tengo ahí todas las cositas de superhéroe. También, sí. Que está, la tenemos pendiente esa todavía. Sí, totalmente. Y lo otro, saben que los... bueno, la gente de la edad de ustedes y la gente de más de 50 que se empezó a volver, y sobre todo los más chicos ya lo toman como una cuestión de salida también. Y hay otro tipo de películas también que son muy convocantes con los más chicos, que son las películas de terror, en donde es una salida mucho más interesante, es mil veces mejor que una pijamada el tema de compartir una película de terror en el cine, porque no es lo mismo. No podés poner pausa, ¿viste? No sabés quién está sentado atrás. Esos ruidos que aparecen en los parlantes de atrás, no sabés si son de verdad. Olvídate, si los abre, mira. Walter, y también siguiendo un poquito con esto, ¿no? De la pospandemia, de seguir yendo al cine, también la apertura de nuevos espacios como el Teatro Paradiso, ¿no? Que sé que ustedes han estado apoyando, ¿no? También esta apertura. Sí, es una familia extraordinaria de la ciudad, la verdad que, y todo con todo el esfuerzo que han hecho para lograr ese teatro con ese escenario impresionante. Sí, nosotros, porque ya teníamos un poco más de cancha con el tema de las ubicaciones de la gente, cómo es el tema de los numerados y todo eso, de las butacas. Se imaginan que hace desde el 95 con el viejo Don Bosco estamos con cine y además con shows. ¿Se acuerdan? En el viejo cine también había shows de todo tipo. Y entonces le fuimos a dar una mano. Y la cuestión de la apertura de un ámbito como ese también es importantísimo para la ciudad, porque primero no hay un escenario como ese, de esa dimensión. Después la posibilidad que vamos a tener nosotros de tener obras que por ahí, por dimensión, no pueden venir a ningún otro lugar y ahora tienen escenario en la ciudad. Entonces, y creo que es uno de los más grandes del interior, o sea, que la verdad que va a ser fantástico, ¿viste? Uno está esperando que las carteleras, a ver qué puede llegar a sorprendernos. Y es muy importante para la ciudad. A nosotros nos quedó solamente una sala de cine en donde tratamos de tener la mejor programación para todos los públicos. Pero esta apertura de ámbitos culturales y los otros eventos que se hacen en diferentes ámbitos culturales de la ciudad, la verdad que son fantásticos. Es una ciudad muy linda en cuanto a eso. Muy de que la gente sale a buscar y la referencia así de ver a ver qué hacemos hoy, y si no vienen al cine tienen una obra de teatro, tienen un musical, tienen algo en el fin de semana para ver y disfrutar. Eso es fantástico también. Sí, la verdad eso, que sí. Eso es lo importante que tenemos en la ciudad, de que haya mucha actividad cultural. Exacto. Walter, la última, ahí lo estábamos charlando, que Argentina 1985 la está rompiendo en todo el país. ¿Qué pasa ¿qué pasa en Santa Rosa? ¿Sigue una semanita más? Sí, va a estar hasta el miércoles próximo y también seguramente un fin de semana más después, porque se estrena Black Adams el 20, una película tremendamente esperada, así que seguramente va a ocupar mucho los espacios de cine, pero hasta el miércoles va a estar, incluso tienen doble función, tienen mejores horarios de esta semana, así que está para aprovecharla el que no la vio. Y el que quiera acompañar a ver al amigo, la pareja y qué sé yo, para verla de nuevo, la película tiene un montón de sorpresas verla de nuevo. Y no se las estoy vendiendo, se las estoy diciendo de verdad, porque la vi más de una vez y tiene otros detalles la película, que tienen que ver con guión, con escenografía, con ambientación y todo lo demás, que te sorprende más la segunda vez que la primera. ¿Viste? Son cosas así, sorprendentes que tiene la película, que tiene muy buena factura, está muy bien hecha la película. La verdad que más allá de que que provoque la cuestión esta, hasta de charla, de grieta, de que, sí, sí, de que sí, quedan cosas aparte, de que está hecha por un radical, todo lo que quieras decirle alrededor. Estamos hablando de una película que está muy bien hecha. Y si mueve al debate, es decir, que uno diga que es una porquería y otro diga que es buena, y sirva para charlar, mejor todavía, porque las películas tienen que tener eso también, de que vos a la salida puedes llegar a charlar de lo que te provocó. Bueno, malo, que estés enojado, caliente, que digas que es la mejor del mundo, que se gane un Oscar. Y hay otros que dicen, le faltan cosas, y bueno, sí, le faltarán cosas en una película. Si no necesitamos, para contar una historia como esta, no necesitamos 2 horas 20. Exacto. Necesitamos una miniserie de un año entero, es la realidad. Sí, sí. Walter, muchísimas gracias por la onda, por tu tiempo. Bueno, un placer enorme, y ya después les vamos a estar contando un poquito más, porque vienen unos jueves de cine alemán extraordinario. Qué lindo, qué bueno. Muy prontito y para el año que viene. Un convenio re lindo que armamos con el Instituto Goethe. Genial, genial. Walter, te mandamos un abrazo. Buen fin. No, por favor, a vos. Chau, chau. Bien, estábamos conversando con Walter Heringer, dueño de la sala de cine de Milenio, en torno a, bueno, de todo un poco, ¿no? Salió ahí una linda charlita. Primero estábamos conversando en torno a la semana itinerante de cine francés, que arrancó ayer 13 de octubre y se extiende hasta el 17 de octubre, como te digo, en el cine Milenio de Santa Rosa. Película de recientes estrenos inéditas en el país, que están bastante copadas las temáticas. Ahí lo estábamos conversando con Walter, y bueno, también estábamos hablando en torno al éxito de taquilla, ¿no? Por demás, de Argentina 1985.